A continuación presentamos un especial de Radio La Negra. El FBI en Miami, con estrecho vínculo con la extrema derecha cubana-americana, auspiciadora del terrorismo contra la isla, centró todas sus fuerzas en perseguir y enjuiciar a nuestros compatriotas Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón y René, quienes el gobierno de Estados Unidos nunca debió encarcelar. ¿Hasta cuándo nuestros cinco héroes continuarán encarcelados? Su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Llegaron de todas partes. Vengo de Manhattan, Philadelphia, de Nueva York, Virginia, New York City. Todos vinieron con un solo objetivo. Estamos aquí para pedir la libertad de los cinco cubanos presos injustamente en las cárceles norteamericanas, precisamente para luchar en contra del terrorismo en un país que se dice que es antiterrorista y que lucha contra el terrorismo. Esta demostración es la culminación de cinco días de actividad organizada por el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Prisioneros Cubanos, que pretende llamar la atención del pueblo estadounidense sobre una injusticia cometida por el gobierno de este país. Ellos le presentaron evidencia a la FBI de que se estaban cometiendo actos de terrorismo contra Cuba y contra ciudadanos americanos. Cuando presentan esta evidencia a la FBI, irónicamente a ellos son los que los encarcelan. Activistas dicen que los denominados cinco de Cuba solo actuaron en defensa de su país. They are Cuban revolutionaries. Ellos son revolucionarios cubanos, son activistas que operaban en secreto en el nido de los terroristas que existen en Miami. Si ven la televisión americana, las personas que hacen este trabajo son tratadas como héroes si pertenecen a la CIA. Pero cuando los cubanos quieren proteger su país, son falsamente acusados de espías. Dicen que lo que el gobierno norteamericano les hizo a los cinco cubanos es una contradicción en tiempos de la lucha en contra del terrorismo. El gobierno, trágicamente, en lugar de trabajar con estos hombres e investigar lo que ellos les informaron, se vuelca en su contra y los hacen aparecer como conspiradores y asesinos. La pregunta es simple y la respuesta lo es aún más. ¿Qué estamos buscando en esta marcha? Nada más la libertad de cinco personas que no son terroristas, señor. Le pedimos a Obama que libere a los cinco inmediatamente, que libere a los cinco ya. ¡Cuba sí, bloqueo no! Se han anunciado otras movilizaciones para el mes de septiembre. Los marxistas están conscientes de que una acción presidencial en época electoral podría tener consecuencias políticas muy graves para el presidente Obama. Sin embargo, manifiestan que este tipo de protestas mantienen vigente el pedido popular de la liberación de los cinco presos cubanos, además de la liberación del embargo hacia Cuba. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Esta convocatoria a favor de Antonio, Gerardo, Fernando, Ramón y René ha logrado involucrar a personalidades de todo el mundo. Hoy comenzó el debate Obama Give Me Five, que se extenderá hasta mañana. Es un evento donde se va a hablar sobre todos los obstáculos que existen para normalizar las relaciones con Cuba. Allí hablará Dolores Huerta, Saúl Landau, Salim Landrani, que también llegó anoche de Francia, Wayne Smith, José Pertierra, Mavis Anderson, James Early. O sea, tenemos un número de personalidades que vienen de todas partes para hablar. Creo que estamos en un momento muy importante porque están saliendo muchas cosas a la luz, de mucho apoyo para que haya un cambio de política hacia Cuba. Miembros del movimiento Occupy Wall Street se unieron también a las manifestaciones. Muchos de sus activistas participarán en el cierre de la jornada solidaria, que finalizará mañana sábado con una concentración frente a la Casa Blanca. Vamos a contar con la participación muy especial de la reverenda Dora Arce Valentín, que viene directamente desde Cuba para participar en esta actividad. A la 1:00 p.m. vamos a tener un rally en frente de la Casa Blanca. Tenemos autobuses que están viniendo de Nueva York y muchas personas que dicen que van a estar con nosotros con carteles pidiendo por la libertad a los 5. Y a las 4:00 p.m. vamos a tener un evento de cierre con el Cindy Sheehan, quien será la oradora principal de la actividad, y tenemos presentaciones culturales. 5 por los 5 reclama la libertad de nuestros héroes, pero junto a ello, un cambio de actitud en la política estadounidense hacia Cuba. La justeza de estas causas atrae cada vez mayor número de personas solidarias de todo el mundo. Ha sido una buena decisión de parte de todos los que pensaron que venir a Washington era una buena idea. Realmente pensamos que esto va a traer mucho seguimiento y vamos a poder abrir muchas más puertas. 13 años de reclamo, de manifestaciones en defensa de la verdad, pero el largo camino transcurrido solo ha logrado fortalecer un movimiento internacional cuyo objetivo principal es lograr el regreso de los 5 héroes a su patria. Durante una semana, la capital de Estados Unidos fue el escenario de una serie de eventos culturales en favor de los 5 cubanos antiterroristas en prisiones en distintas cárceles de este país. Aurora Samperio nos amplía. La campaña Obama, devuélveme a los 5, concluyó al pie de la Casa Blanca, con una demostración de quienes exigen la liberación de los 5 cubanos detenidos desde 1998 y condenados a prisión desde el 2001. El Comité por los 5 llevó su causa a congresistas y senadores en Washington. A juicio de la organización, una tarea difícil en año electoral. La lucha es la misma. Los 5 héroes querían nada más de tener un país libre del imperialismo. Y aquí también la gente trabajadora en los Estados Unidos quiere vivir libre del imperialismo también. Nosotros aquí no tenemos trabajos, no tenemos seguro médico, están cerrando escuelas por todos lados. No solo la liberación de los 5 mueve a estos activistas, también el bloqueo comercial que mantiene Estados Unidos hacia la isla desde 1960 y que ha sido condenado en 20 ocasiones por Naciones Unidas. En la última Asamblea General de ese organismo, únicamente Estados Unidos e Israel votaron a favor de la medida. Este gobierno no le va a gustar eso, porque el comercio no puede llegar allá, porque ellos son socialistas y ellos son capitalistas. Este gobierno no le gusta eso, por eso es que tiene mucho odio a los cubanos, porque Cuba es el único que todavía está luchando por su socialismo, el único. Los organizadores de la campaña Obama devuélveme a los 5 anunciaron que continuarán con este tipo de actividades, con el fin de poder difundir su verdad y sumar conciencia a la reflexión. Mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que necesidad de asumir al enemigo. Seguimos con otros asuntos. Poner fin a la injusticia. Ciudadanos de 45 países manifiestan su apoyo a los antiterroristas cubanos juzgados en Estados Unidos. Una manifestación masiva ha sido convocada en Washington en el marco de la campaña internacional Cinco Días por los Cinco. Personalidades famosas estadounidenses han mostrado su solidaridad con los agentes isleños detenidos en 1998 por vigilar grupos violentos que desde Miami organizan acciones contra Cuba. Más de 2.000 firmas han sido enviadas a la Casa Blanca solicitando justicia para los cinco. Cientos de asociaciones y partidos de varios continentes han organizado movilizaciones en respaldo de aquellos que en Cuba se consideran héroes nacionales. Los activistas que exigen la liberación de los cinco cubanos opinan que detrás de este caso hay motivos políticos. Pienso que la administración de Estados Unidos no está listo a liberar en este momento los cinco, porque para ellos es una manera de castigar a Cuba. Nunca va a aceptar que Cuba sea un país libre, soberano y también que tiene su propio sistema social y su propio sistema político. Caminando fui yo. Son cinco días por los cinco en Washington. Así encabeza la convocatoria a la página del Comité Internacional por la Libertad de los Luchadores Antiterroristas. Cientos de personalidades suscribieron el llamado que este martes dio inicio con actividades de lobby en el Congreso y el Senado. Se han concertado citas con representantes y senadores a los cuales se les hará llegar el dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. La agenda de la jornada prevé para el miércoles la distribución de información acerca del caso de los cinco y una discusión sobre el juicio de los antiterroristas cubanos en el Centro Washington de la Universidad de California. Se exhibirá también el documental Por favor, que el verdadero terrorista se ponga de pie en el Centro Cultural de la Universidad de Maryland. Igualmente, se organizarán el jueves mesas de información en diferentes puntos de Washington y una muestra del documental Esencias sobre la gira del grupo de teatro La Colmenita. Un evento público y una exposición itinerante de caricaturas de Gerardo Hernández se realizarán el viernes, en tanto para el último día se espera una concentración frente a la Casa Blanca. Cinco días por los cinco en Washington, un gran empeño para movilizar a la opinión pública dentro de los Estados Unidos por la libertad de los cinco. Escuchando un especial de Radio La Negra. Regresaré y le diré a la vida: he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur le entregaré a la gente la parte de mi amor en mi escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pase el viento rudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé su sueño de tal suerte que no puedan volar en torbellino. Y cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte. Por donde pasó el viento rudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino. En Tacoma se haya constituido un otro comité por la liberación de los indios. No hay obra más humana que liberar o que luchar por liberar a las personas que injustamente están encerradas en cárceles. No solamente cubanos, de todos los países. Aquí en Estados Unidos, la población negra tiene el índice mayor de presos. Yo conocí la discriminación racial en los Estados Unidos. La conocí en el sur de los Estados Unidos. La conocí en Atlanta, Georgia, cuando era un joven estudiante. De manera que no me tienen que contar esas historias porque las viví. Y me ayudó como un joven a levantar mi conciencia. Vine a Estados Unidos para tal vez aprender American Way of Life, para estudiar aquí, y regresé a Cuba. Y una de las primeras cosas que hice fue unirme a la Revolución Cubana. Así que a los Estados Unidos, a su American Way of Life, le debo yo mi inquietud revolucionaria y el honor de haber sido un combatiente revolucionario. Por eso entre ustedes me siento también con el hondureño, con los salvadoreños, con el FML que tanto admiramos en Cuba. Cuando estaba la lucha en las montañas de El Salvador, nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible? Tan chiquito, un espacio más chiquito que la provincia de Camagüey. Esta gente resiste, esta gente lucha, esta gente derrota al ejército. Esta gente tiene que venir los americanos a ayudarlos. Eso era para nosotros y de eso surgió una gran admiración por ese pueblo, tan digno, tan luchador, que ya está escribiendo historias. Ustedes, mis hermanos, los llevo en el corazón, en nombre de los cubanos. Los cubanos van a saber que en Tacoma hay un comité. Los cinco que están presos van a saber que en Tacoma hay un comité. Claro. Cuando le dijimos lo que estaba haciendo Alicia y el Comité Internacional y todos los hermanos que venían de Italia, de Holanda, de Bélgica, ¿de qué otro país? De Canadá, de Honduras, de Alemania, teníamos que repetírselo. Decía, cuéntame, cuéntame, ¿cómo son? ¡Adiós! Que estar en la cárcel, claro, estar desconectado con ellos. Cuando ellos sienten que alguien se preocupa por ellos, ellos se sienten libres. Ellos no piensan que están detrás de la reja. Ellos piensan que son libres, que están en Honduras, que están en Alemania, que están en Canadá, que están en Salvador, en Italia, en Bélgica, que sienten transitando por la... Miren, estuvieron 17 meses en el hueco, absolutamente aislados del exterior. Nadie sabía de ellos, nosotros no sabíamos, sus esposas no sabían de ellos, sus madres y padres no sabían de ellos. Me cuenta uno de sus compañeros, Ramón, que la primera vez que salió del hueco, él no sabía cuál era el día, cuál era la noche. Estaba completamente desorientado de cómo era la vida y estuvo padeciendo de insomnio, no podía dormir o se quedaba dormido a las 4 de la mañana o a las 3 de la tarde. Comía una sola vez al día. Lo tenían desnudo en medio de un frío que para un cubano era demasiado. Al fin consiguió que le dieran una frazada y así estuvo 21 días cubierto con una frazada sin saber cuál era su suerte. Ahora, todos los días iban a ver si le pasaban un papel por debajo de la celda para que dijera si él iba a declarar todas sus actividades y si él estaba dispuesto a ayudar al prosecutor a resolver el caso jurídicamente, que eso le iba a ayudar. ¿Usted sabe por qué están condenados? Porque no se rompieron. Impossible to break them. Trataron por todos los medios y no se quebraron. Y no se quebraron los que estaban luchando por su patria y por el mundo, porque el terrorismo es un flagelo que padece el mundo. Yo me muero como vivir, yo me muero como conversar acerca de cómo Santi Espíritu se ha vinculado a esta jornada 5 días por los 5 que tiene lugar en Washington D.C. Ya me acompaña Raúl Cardoso Cabrera, quien es especialista de la delegación provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Yo, por supuesto, siempre soy bienvenido y además no es nuevo aquí en esta casa. También hoy está con nosotros Alexander Buritica, quien es estudiante colombiano de sexto año de medicina y además es el presidente de la Brigada de Solidaridad Ernesto Che Guevara. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces explicándole a la población, Raúl, cómo es que surge esta jornada 5 días por los 5 y por qué. Precisamente el Comité Internacional por la Libertad de los 5 lanza esta jornada aprovechando la oportunidad de que el día 17 y 18 se reunía, o sea, ayer y hoy, se reúne todo el lobby del Congreso norteamericano en la Casa Blanca. Es por eso que se convoca esta jornada por la libertad de nuestros 5 héroes con el objetivo de tocar cada puerta dentro de los Estados Unidos y llamar la atención sobre la necesidad de hacer justicia en este caso. Y que, por supuesto, hacer ver al presidente Barack Obama la necesidad de que firme y dé la libertad a nuestros 5 cubanos porque están injustamente presos en cárceles norteamericanas. Esta jornada se extiende, como bien decías al principio, son 5 días por los 5 y se extiende del día 17 al día 21. Y bueno, se van a realizar un grupo de actividades dentro de la propia ciudad de Washington. No obstante a eso, también el movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo y el Comité Internacional se ha unido a esta causa en varias ciudades en el mundo frente a diferentes embajadas de todas las ciudades donde existen representaciones diplomáticas norteamericanas. Se están realizando actividades, manifestaciones con el objetivo de reclamar el regreso de los cinco cubanos a nuestra patria. Sin conocerlos, los adivino, me hacen ponerlos cinco sentidos, altos dispuestos, alertas digo, para cuidarme del enemigo. Yo soy el sexto y están conmigo miles de sextos que son testigos de la malicia, de los desquicios, de la justicia que pierde el juicio. Cinco sentidos por cinco hermanos son 25 besos truncados, tantas caricias que no se han dado, tantas miradas a ningún lado. Cinco sentidos que en los rincones nunca han oído nuestras canciones, ni relamido con los sabores de mesas largas multicolores. Sin contemplarlos no los olvido, sin cobijarlos en mi camino, oigo sus pasos hacia el destino de los abrazos que ya imagino. Cinco sentidos por cinco hermanos resultan miles de puños cerrados, millones de ojos que divisamos el día libre que está llegando. Cinco sentidos por cinco hermanos suman millones multiplicando, restando el odio que les tiraron. Da igual a la hora de reencontrarnos. La red de solidaridad con América Latina se hace presente también, al igual que muchas organizaciones, en este llamado del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco Cubanos. Es un momento muy importante para todos los latinoamericanos el entender de que esta convocatoria no solo obedece a la amistad y al reconocimiento de la solidaridad con Cuba, sino fundamentalmente por el hecho de que con esta expresión y esta manifestación queremos también expresar en el sentido de justicia, que es lo que no hay en Estados Unidos, para con estos jóvenes patriotas cubanos que han luchado contra el terrorismo por defender a su patria. Yo creo de que en ese sentido vamos a ser bastante bien claros, no solo exigiendo su libertad, sino también exigiendo que se termine el bloqueo contra Cuba. Yo quiero mandar un saludo al Comité Internacional por la Libertad de los Cinco desde Suecia, Estocolmo, y la Asociación Sueco Cubana. Estamos aquí en Estocolmo, en la capital de Suecia, en la plaza central, llamando la atención de los paseantes sobre la injusticia total con la cual se trata a los cinco. Y quiero saludar al Comité Internacional por todos los esfuerzos que están haciendo, y que nosotros seguimos aquí y hacemos lo que podamos para romper el bloqueo de información sobre el caso de los cinco, que no tiene espacio ninguno en los medios de comunicación, salvo algunos raros casos como cuando Cindy Sheehan estaba aquí, logramos un poco de publicidad. En nombre del Comité por la Liberación de los Cinco, estamos aquí en la demostración en el centro de Estocolmo, Primero hemos estado frente a la embajada norteamericana y hemos hecho una demostración allá. Ahora nos encontramos aquí en el centro de Estocolmo demostrando por la liberación de los 5 compañeros cubanos. Hemos reunido para pedirle a Obama que deje libre a nuestros compañeros que tienen presos injustamente. Sin compasión truncadas, 5 madres que lloran diariamente, 5 héroes sufriendo injustamente por defender razones que le han sido negadas. 5 hombres sus vidas expusieron por cumplir su deber tan solamente. El mundo entero está pidiendo a gritos que los devuelvan a Cuba urgentemente. 13 años que hablan de ilusiones frustradas que se vuelven un siglo de lágrimas ardientes. De madres esperando hijos que no regresan y el llanto amargo de niños inocentes que vuelvan ya, esperan su regreso y que se encienda de la verdad la llama. Que vuelvan ya, que cese al fin la angustia, que vuelvan ya, su pueblo los reclama. Que vuelvan ya, que salga el sol de nuevo, que en sus hogares reine la alegría. Que el mundo sepa que han vuelto nuestros héroes. Que amanezca en ellos la luz de un nuevo día. Que vuelvan ya, que cese al fin la angustia. Que vuelvan ya, su pueblo los reclama. Sepa que han vuelto nuestros héroes. Que amanezca en ellos la luz de un nuevo día. Que vuelvan ya. Estás escuchando un especial de Radio La Negra. Bajo la consigna Obama, dame 5, en clara alusión a los 5 prisioneros cubanos en Estados Unidos, se desarrolló un foro en el que se explicaron pormenores del proceso en el que 5 ciudadanos de Cuba fueron capturados, acusados de terrorismo, enjuiciados y sentenciados a cadena perpetua por la justicia norteamericana en diciembre de 2001. Se está buscando a través de estos movimientos y estos actos educar al pueblo estadounidense sobre la realidad del caso de los 5, quiénes son, por qué tuvieron que venir a los Estados Unidos, por qué tuvieron que infiltrar a los grupos terroristas. Entre los disertantes se encontraban importantes personalidades de la política, el derecho, activistas y también una figura del espectáculo. Es importante que la gente entienda todos los elementos históricos, así como la evidencia sobre los 5 de Cuba, que no ha sido presentada. Pienso que es importante demandar justicia para esos hombres y hacer que sean enviados a casa. El embargo a Cuba es otro de los temas que fue parte de la agenda. Según este especialista, se trata de una política de Estado que no será fácil de resolver. Ni el presidente puede fácilmente eliminar el embargo. Eso tiene que ser con el permiso, con el voto del Congreso o con el apoyo, digamos, del Congreso. Será complicado, pero debemos hacerlo. Según entendidos, el proceso de liberación de los 5 presos cubanos prácticamente se ha agotado en la vía legal, pero existe una figura que permitiría su liberación. Con un plumazo, Obama puede liberar a los 5. Él puede ejercer una cosa que se llama clemencia ejecutiva. Es lo justo, es lo correcto, es algo que beneficiaría al gobierno de los Estados Unidos en sus relaciones no solamente con Cuba, sino con toda América Latina y con el resto del planeta. De acuerdo a activistas, la libertad de los cinco cubanos depende de un perdón presidencial. Sin embargo, en un año electoral como el presente, no se espera que esto pueda darse a corto plazo. El pueblo latino puede tener muchas influencias porque el pueblo latino va a decidir las elecciones que van a venir ahora en noviembre para la presidencia. Así es que tenemos mucho trabajo que hacer, pero yo creo que ganando la presidencia Obama en la próxima elección tenemos una oportunidad de que los libren. Para las próximas horas se tiene programada una protesta frente a la Casa Blanca. Para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Ya no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, ¿qué será divino? Abordar un tema que sigue siendo un gran dolor para el pueblo cubano, sabemos que es así, sigue siendo también una piedrita en el zapato para, en este caso, la administración Obama, para el Estado estadounidense, es el caso de los cinco, nos referimos a los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, calificados por la justicia estadounidense como espías. Vamos a conocer un poco más sobre este caso y sobre la campaña que está llevando adelante el gobierno cubano, el pueblo cubano, para lograr la liberación de los cinco antiterroristas cubanos. Vamos a conversar con Jorge Luis Mayo Fernández, ministro consejero y segundo jefe de la misión diplomática cubana en Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias a ustedes, al equipo de Venezolana de Televisión, a ti particularmente, por habernos brindado la posibilidad de intercambiar con ustedes y dar a conocer varios elementos que consideramos importantes, como bien tú mencionabas, de la campaña sobre el tema de la liberación de los cinco prisioneros cubanos en Estados Unidos. La campaña se ha centrado en una consigna que tiene muchas interpretaciones: Obama, give me five. Dame los cinco, que puede interpretarse como entrégame a los cinco, devuélveme a los cinco, Obama, los cinco antiterroristas, Obama, dame la mano. Es decir, hay muchas lecturas que se están haciendo. ¿Cómo ha sido recibida esa campaña en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, que haya escogido por parte del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco como este lema, ¿no?, de Give Me Five, ¿no?, en los propios Estados Unidos. Esto es una expresión muy popular en Estados Unidos, una expresión muy popular, incluso hasta el pueblo norteamericano lo ve como una expresión de saludo, etcétera. Por lo tanto, es una manera más quizás de acercarse a la sociedad norteamericana, de que cada uno de los componentes que la integren, los sectores que la integran, un poco que se solidaricen y entiendan la razón por la cual se le pide Give Me Five. Son efectivamente cinco compañeros cubanos que cumplen injustas condenas y presos en Estados Unidos desde el año 1998. Llevan más de 13 años. Estados Unidos los ha calificado como espías y como un problema para su seguridad nacional. Claro, Estados Unidos desde el mismo momento en que los arresta, aun cuando incluso hace presión sobre ellos para que se declararan culpables, ¿no?, de haber cometido supuestos actos de espionaje, una de las medidas o de las propuestas que le hizo incluso a los miembros de este grupo de cubanos que estaban defendiendo de actos terroristas, no solamente al pueblo cubano, sino al pueblo norteamericano, era justamente eso, es decir, tratar de que ellos mismos declararan que estaban atentando contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y no era así. Lo cual no es así. La esencia, la permanencia de ellos en los Estados Unidos, justamente responde a lo que en derecho se llama estado de necesidad. ¿Lo puede explicar? Sí, cómo no. A lo largo de la historia de la revolución, para nadie es un secreto que Cuba ha sido objeto de visibles actos terroristas a lo largo de estos tan 50, más de 50 años que llevamos de revolución. Cuba ya ha tenido más de 3.400 muertos como consecuencia de actos terroristas hacia nuestro país. Y ya ¿todos desde Estados Unidos? Bueno, no podemos olvidar que desde el mismo inicio de la revolución, en Miami se concentra, la comunidad de inteligencia crea la estación de la CIA más grande que ha tenido en la historia de los servicios especiales norteamericano contra un país. En apenas dos años, es decir, el año 1959 hasta el año 1961, había más de 300 organizaciones contrarrevolucionarias que estaban actuando en Cuba, auspiciada, financiada y organizada por estos centros de inteligencia que justamente estaban en la ciudad de Miami. Es decir, que la gran mayoría de los actos terroristas que ha sufrido Cuba los han sido perpetrados desde Estados Unidos por estadounidenses. Así es, organizados y financiados por Estados Unidos, por la CIA y sus representantes del gobierno. Es decir, ha sido así. Han a lo largo de los años intentado darle un carácter de legitimidad a muchos de estos actos, utilizando a propios cubanos que trabajan al servicio de los Estados Unidos. Uh-huh. Así que le pagan por cometer este tipo de actos, con precios que van desde $3,000 por poner una bomba hasta cuestiones que realmente son mercenarias. Pues, nos hablaba de más de 3.400 personas fallecidas producto de actos terroristas contra Cuba desde 1959. Así personas es. Mutiladas. Más de 2.099, si no mal no recuerdo la cifra exacta, de personas que han sido mutiladas como consecuencia de esos actos. Es decir, esto, como te decía, responde a un periodo de tiempo bastante largo de la revolución, en los cuales ellos no han cesado. Tuvieron su máxima expresión en la invasión de Playa Girón, donde obviamente ya fue la invasión de carácter militar. Pero a partir de la fecha han continuado los actos terroristas. Por ejemplo, en los años 80, Estados Unidos introdujo el dengue hemorrágico a través de su servicio de inteligencia. Está comprobado que fue algo introducido. Así es. Donde hubo es decir, Cuba determinó que fue una introducción. ¿Cómo no? Incluso hay pruebas fehacientes de la manera en que se introdujo, con bolígrafos, etcétera, personas pagadas, financiadas y organizadas por los Estados Unidos. Eso nos costó a nosotros más de 160 muertos. La mayoría de ellos, creo que 101, eran niños. Sí, pero estamos hablando de los años 80, es decir, que no han cesado. O sea, que Cuba ha sido víctima también de guerra biológica por parte de Guerra biológica, han atacado nuestros cultivos, nuestras producciones, la fiebre amarilla del ganado porcino. Es decir, ellos han tenido un disímiles actos de ese tipo. Agresiones a nuestras embajadas, bombas a nuestras embajadas, donde han perecido algunos de los compañeros, en el caso de Lisboa, por ejemplo, tenemos el caso de Nueva York, compañero Félix García, han sido asesinados durante el cumplimiento de su misión. ¿Qué labores desempeñaban entonces los 5 antiterroristas en territorio estadounidense? Justamente. En este contexto. Exacto. Justamente prevenir esos actos. Prevenir esos actos que no solamente protegían al pueblo cubano. Eso es una cosa que es importante. Sino que también prevenían al pueblo de los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Es decir, ¿en qué beneficiaba al pueblo de Estados Unidos la presencia o el trabajo de los 5 antiterroristas? Para que no sean víctimas de actos terroristas. Cuba condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Cuba está en contra de cualquier acto terrorista que se cometa contra cualquier grupo. Es decir, estamos en contra de que vidas inocentes, como ocurrió, como conoces, por ejemplo, en el año 76, cuando incluso Posada Carriles puso su autor de un atentado que costó la vida de 73 personas inocentes. Es decir, Cuba siempre ha estado en contra de esa manifestación. Pero es que le digo más, cuando nosotros decimos que esos jóvenes estaban durante esa década, en ese periodo de tiempo en los Estados Unidos, como te decía, ya Cuba, por ejemplo, en los años 90, finales de los 90, comenzamos a desarrollarnos. Ya hemos visto, después ha pasado un gran periodo especial, cómo nuestra economía se iba desarrollando, sobre todo en la esfera del turismo. Y cómo Posada Carriles fue autor de esos atentados a centros turísticos que, como conoces, también le costó la vida a un turista italiano, Pablo Dicemo, etc. Es decir, que estamos hablando en fechas tan cercanas como los años 90. Por lo tanto, la presencia de ellos es imprescindible. Y no es que haya sido por ese momento histórico, sino que a lo largo de todos estos años no solamente ha habido actos terroristas, participación de terroristas en actos contra nuestros pueblos, contra nuestros países, contra ellos. Por ejemplo, si nos pudiese citar alguna investigación que hubiesen desarrollado los 5 antiterroristas que permitió detener algún acto, alguna acción terrorista, ¿podría recordar alguna? Mira, en el año 98, en el mes de junio del año 98, se producen encuentros incluso entre oficiales del Buró Federal de Investigaciones, del FBI, con expertos cubanos en materia de seguridad. Durante esos encuentros, a partir incluso de una alerta que ya se le estaba realizando el gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces, tú recordarás que estaba el presidente Clinton, se producen estos intercambios. Ahí, bueno, se le entregó más de 380 páginas casetes de video, grabaciones, incluso de los actos de planificación de actos terroristas que se estaban gestando dentro del territorio norteamericano y contra territorios en el propio territorio. En el propio territorio de los Estados Unidos. Estos expertos que tuvieron esos encuentros incluso dijeron que iban a analizar esas pruebas, iban a analizar esos documentos y que, bueno, como respuesta ellos iban a realizar algún tipo de acción, bueno, para tratar de, obviamente, o teóricamente o supuestamente para tratar de impedir que esos actos tuvieran lugar. ¿Y qué ocurrió después de eso? Bueno, realmente lo que ocurrió, te decía, eso fue en el año 98, mes de junio, apenas 3 meses después, lo que ocurre es que el 12 de septiembre, las fuerzas norteamericanas irrumpen en la habitación de estos compañeros nuestros, 12 de septiembre, la mañana de ese día, y los apresan. Esa fue la respuesta que da el gobierno norteamericano, no solamente a la alerta que se le había trasladado incluso a los más altos niveles del gobierno norteamericano, sino incluso a nivel de expertos, donde existían todos los elementos suficientes como para demostrar y que demostrar lo que estaban planificando, pero además dando la posibilidad de que ellos pudieran detener ese tipo de acciones. Tal como usted lo plantea, Estados Unidos traicionó un acto de confianza con Cuba, es decir, que Cuba le dio información de buena fe y la respuesta fue apresar a quienes recabaron esa información. Efectivamente, eso es lo que explica, Vanessa, creo es que es el doble rasero de la política de Estados Unidos contra incluso el terrorismo. Ellos, después de la, como recordarás, después del atentado de las Torres Gemelas, ellos se han elegido como los paradigmas de la lucha contra el terrorismo. Así que el que no estuviera a favor incluso de la invasión contra Irak, que estaba a favor del terrorismo, con lo cual Cuba fuertemente denunció y explicó que realmente nosotros incluso en esos momentos seguimos ayudando al pueblo norteamericano, porque no somos enemigos del pueblo norteamericano. Uh-huh. Brindamos todo nuestro espacio aéreo para cualquier medida que hiciera falta, incluso plasma, médicos dispuestos a ir incluso a cualquier lugar a prestar la ayuda necesaria. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Estados Unidos desde ese momento y desde el inicio de la revolución ha sido de doble rasero, ha sido muy demagógica y realmente ellos son los que amparan el terrorismo realmente. Ahora, ¿por qué Cuba no acepta que espíen dentro de su territorio? Aquí la palabra sabemos que es muy fuerte, pero que haya personas recabando información dentro de su territorio, ¿por qué lo aceptaría Estados Unidos? Porque es que de Cuba, primero la palabra, como te decía, ¿no?, el término espía buscaría información para los términos de seguridad nacional, información sensible de las propias estructuras del gobierno que estuvieran en ese momento. En el caso de Cuba, no es que nosotros no aceptemos eso, sino es que de Cuba jamás ha salido un acto terrorista contra ningún país del mundo, y mucho menos contra los Estados Unidos. Es decir, no tendrían razón de que ellos pudieran tener en nuestro territorio a 5 personas tratando de buscar información sobre actos terroristas que de Cuba vayan a ir al territorio norteamericano, lo que no ha sido así por parte de los Estados Unidos. Yo creo que ese es el punto de la diferencia. Es decir, realmente nosotros no tenemos razones, nunca hemos agredido a nadie, nunca le hemos causado, jamás, como te decía, se ha torturado a nadie en nuestro país, jamás se ha planificado un acto terrorista contra ninguna población. ¿Cree que no hay punto de comparación? Yo creo que no hay punto de comparación. Nosotros, los compañeros estaban allí, como le decía, para un tema, por un estado de necesidad ante las inmensas y largas agresiones que ha tenido nuestro país, además en defensa de nuestro pueblo, pero además en defensa del propio pueblo norteamericano. El hecho de que hayamos dado esa información a los gobiernos y a las autoridades especializadas es justamente para prevenirlo de esos actos. ¿Son actos que se logró detener? Bueno, habría que... Claro, tenían la información. Quienes tendrían información a nivel de expertos. Lo que sí es que la respuesta que ellos dan, lejos de detener, lejos de apresar, lejos de buscar a esos terroristas que ahí están manteniéndose, incluso que después tuvieron presencia dentro del juicio. Uh-huh. Porque una de las grandes violaciones que se cometen en el juicio es que testigos que participaron en el juicio por parte de la fiscalía eran justamente terroristas. El caso de Basulto, uh-huh, que, como ustedes conocen, participó incluso en la agresión a un acto terrorista al Teatro Carlos Mar en nuestro país. Es decir, organizó incluso grupos dentro de Cuba que apoyaban la invasión de Playa Girón y que además dirige la organización Hermanos al Rescate, que, como conoces, fue una de las que propicia la violación sistemática y flagrante de nuestro espacio aéreo. ¿El pueblo estadounidense sabe esto que usted le está contando? Si el pueblo estadounidense está al tanto de la misión o la labor que desempeñaban los 5 antiterroristas cubanos. Yo te decía hace unos minutos que en el pueblo de Cuba no hay un ápice de odio hacia el pueblo norteamericano, ni mucho menos. Creo que son los gobernantes y personas sin escrúpulo de la extrema derecha y de la extrema derecha de Miami que concentra ese poder y que trata de impedir que estas cosas tengan mayor conocimiento. Pero justamente hoy, y en estos días te decía, entre el 17 y el 21, se está desarrollando una campaña que a partir de una iniciativa del Comité Internacional de los Cinco ha decidido realizarla justamente en los propios Estados Unidos. Yo creo que eso va encaminado también a romper ese muro de silencio. Yo me voy a mamá vivir. Encarcelados por cerca de 13 años en las mazmorras del imperio. No han logrado doblar a ninguno de nuestros 5 héroes, porque junto a ellos está la fortaleza y la dignidad de todo un pueblo, el pueblo cubano y su revolución. Una vez más, le queremos exigir al gobierno norteamericano que se haga oído de una protesta mundial por la liberación de nuestros hermanos cubanos injustamente encarcelados. No descansaremos hasta verlos de vuelta en su patria. Esa es nuestra promesa con la revolución cubana y con los 5 héroes encarcelados. Obama, you can free the Cuban fight. Obama, you can free the Cuban fight. Obama, you can free the Cuban fight. Obama, you can free the Cuban fight. Obama, you can free the Cuban fight. Mañana, mañana, los 5 en la Habana. Mañana, mañana, los 5 en la Habana. Mañana, mañana, los 5 en la Habana. Mañana, mañana, los 5 en la Habana. Mañana, mañana, los 5 en la Habana. Mañana, mañana, los 5 en la Habana. Obama, you can free the Cuban fight. Obama, you can free the Cuban fight. Obama, you can free the Cuban fight. Gracias a la colaboración de miles de personas que apoyan la causa de los antiterroristas cubanos condenados injustamente en los Estados Unidos, el Comité Internacional para la Libertad de los 5 publicará un anuncio de página completa el próximo lunes en el reconocido diario The Washington Post. A través del comunicado se exigirá al gobierno de Washington la inmediata liberación de los luchadores cubanos, quienes desde septiembre de 1998 cumplen severas penas en prisiones norteamericanas por monitorear agrupaciones terroristas asentadas en los Estados Unidos que dirigen sus ataques contra Cuba. Unido a esta, resaltan otras acciones protagonizadas por el movimiento de solidaridad con la causa de los antiterroristas, cuyo último ejemplo fue la recién concluida Jornada por los 5, celebrada en la capital del país norteño. Sobre su impacto y trascendencia, Alicia Grabko, coordinadora del Comité Internacional para la Libertad de los 5 en Estados Unidos, ofreció sus impresiones, ya que la iniciativa constituyó el momento donde, con mayor profundidad, la causa llegó a las estructuras de poder del gobierno norteamericano, al tener la oportunidad de intercambiar con 26 congresistas y 20 senadores. Hay que ir a Washington, hay que seguir trabajando en donde está el poder. Y yo creo que fue, o sea, tenemos que ser realistas, esto es muy difícil, pero yo pienso que haber ido ahí fue un pasito adelante, de seguir tocando a esa gente, de seguir informándoles de últimas, cuando nosotros decimos que vamos a tocar a los diferentes sectores de Estados Unidos, de todo tipo de sectores, ese es otro sector, de los legisladores. Lo más importante, yo creo, es que llegamos a muchas personas, porque no fue solamente el lobby, sino que se hicieron equipos de trabajo que iban a diferentes puntos de la ciudad a repartir información sobre los cinco, a conversar con la gente. Así que tuvo un alcance grande. Por su parte, Bill Hackwell, fotógrafo y miembro del Comité por los Cinco, manifestó que otro de los elementos más relevantes fue la incorporación de muchos que antes desconocían la causa, como por ejemplo integrantes del movimiento Occupy Wall Street y personalidades dentro de los Estados Unidos. Dentro de ellas destacan el actor Danny Glover, Cindy Sheehan, madre del soldado Casey Sheehan fallecido en Irak, Angela Davis, símbolo de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, Dolores Huerta, miembro del Partido Demócrata, entre otros, lo cual legitima el reclamo dentro de los diferentes sectores de la sociedad norteamericana. Estamos en una lucha por las mentes y los corazones de las personas en el mundo y particularmente de los estadounidenses. Tenemos que remover la opinión pública. Pensamos que esto fue un gran paso de avance. Por supuesto, es solo un paso y tenemos que continuar el trabajo. No podemos pensar que este es el final. Tenemos que continuar avanzando. Según datos oficiales, a la campaña de denuncia y solidaridad en Washington se unieron más de 295 acciones en 60 países de todos los continentes como apoyo a la iniciativa del Comité Norteamericano, lo cual demuestra la fortaleza alcanzada por el movimiento internacional y pone de relieve el reclamo cada vez mayor de quienes desean justicia para los cinco antiterroristas cubanos. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Exactamente. Pero fíjate, cada vez que se habla de las relaciones Cuba-Estados Unidos o Cuba en la lista de países terroristas, el meollo del asunto sigue siendo el caso de los cinco. ¿Qué importancia usted le concede que por primera vez sea Washington el escenario para realizar esta jornada internacional por los cinco, la propia capital de Estados Unidos? El caso de los cinco, la solución está en Washington y no está en Miami. La decisión para liberar a los cinco la tiene Obama en sus manos. Y yo creo que es muy importante que el enfoque sea Washington, porque aquí es donde se va a solucionar el caso. Una vez más, muchísimas gracias al abogado José Pertierra, directamente desde Estados Unidos, a propósito de la Jornada Internacional por la Libertad de los Cinco. Que acabamos de cantar ahora tendrá otro final. Vamos a incorporar la voz de un aficionado a las artes que por ahora no puede estar aquí con nosotros, pero tuvo la gentileza de llamarnos hace muy poquito para interpretar desde donde está su voz e incorporarla al coro de niños y pueblo uniformado que cantan el estribillo de la canción El Necio. Se trata de el héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero. Tony. Esto fue una compaginación especial producida por Radio La Negra 90.1 y radiolanegra.blogspot.com.